Los siete principios universales del cosmos no diferencian entre naciones, razas o credos, y someten sin distinción alguna a ricos y pobres, a ignorantes y sabios, a adultos o niños. El conocer estos principios y el saber utilizarlos nos aportan beneficios espirituales y físicos para la humanidad. Hermes Trismegisto significa en griego Hermes, tres veces grande, y es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio, paralelo al dios Thoth egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy en día son conocidas como herméticas. Hermes Trismegisto fue y es el sol central del ocultismo, cuyos rayos han iluminado todos los conocimientos que han sido impartidos desde entonces. Una de las enseñanzas que ha despertado mayor interés entre los estudiosos de la sabiduría antigua es el Kybalión. En él contiene las enseñanzas de la filosofía hermética conocidas también como los siete principios del hermetismo. Todos estamos conectados por una sola mente. Al existir una sola mente, como consecuencia de ello, solo existe una sola ley, y esta se manifiesta a través de los siete principios herméticos. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. Dondequiera que estén las huellas del Maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. La comprensión de este principio hermético del mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. En el universo donde vivimos existe un solo Dios, a pesar de las grandes diferencias culturales y religiosas que existen en el mundo. Dios es uno solo y es el mismo para todos. De acuerdo con esto, en el universo hay una sola mente y absolutamente todo lo que existe está comprendido dentro de esa mente. El universo es mental y esto significa que cada una de las cosas que vivimos depende de nuestro pensamiento. Para algunos, la vida es una gran oportunidad para crecer y disfrutar. Para otros, la vida solo es un gran sacrificio y una continua lucha. La gran diferencia entre unos y otros está en su propia mente, en su manera de percibir el mundo. Nuestro universo personal depende de nuestro pensamiento. No existe nada aleatorio en la vida. Todo lo que ocurre siempre está reflejando alguna pauta de pensamiento que llevamos dentro, y todo depende de nuestro pensamiento. Por ello, debemos aprender a controlarlo. De acuerdo con el libro del Kybalión, el principio de correspondencia nos dice textualmente: como arriba es abajo, como abajo es arriba. Esto significa que en los principales planos que tiene la vida, el plano físico, el plano mental y el plano espiritual, existe una correspondencia perfecta que los unifica o entrelaza. La ley de correspondencia actúa de forma que nuestras vibraciones altas o bajas salen de nuestro cuerpo para tocar todo lo que nos rodea. Según pensamos, así sentimos y actuamos. En el universo todo se corresponde entre sí, tal como es aquí abajo, es allí arriba. Cuando uno logra entender todo lo que ocurre en el mundo material, entonces podrá entender lo que ocurre en el mundo espiritual. Existen muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esta ley de correspondencia, mucho de lo que nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Llevando este principio al nivel humano, podemos decir: como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Todo lo que sucede alrededor de una persona refleja lo que le está ocurriendo por dentro de ella. Esto nos dice que cuando una persona es desordenada en sus cosas externas, está demostrando su desorden interno. Esta ley de correspondencia nos permitirá entender cómo y por qué a veces creamos situaciones negativas o desfavorables, por qué atraemos a personas que nos hacen daño, nos mienten, nos engañan o nos roban. Algunos de los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vida. La comprensión de este principio es la clave para encontrar soluciones a nuestros problemas. Este principio se basa en la vibración y el movimiento. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra en el universo. Cada átomo, cada partícula, por pequeña que ésta sea, siempre está en movimiento constante. Este principio hermético fue enunciado hace centenares de años por los maestros del antiguo Egipto y nos explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y del mismo espíritu, que son el resultado de los diferentes estados vibracionales. Podemos decir que existen dos formas extremas de vibración: una baja, que corresponde a la materia y al pensamiento negativo, y otra alta, que pertenece al terreno del espíritu y al pensamiento positivo de la persona. Cuando la vibración es muy baja, decimos que la materia está en reposo, permanece inerte para nuestros sentidos y nos parece sólida. Sin embargo, la materia está compuesta de millones de átomos que se encuentran en pleno movimiento y transformación. Por otra parte, cuando la vibración es muy alta, llegamos al extremo del espíritu y decimos también que la materia está en reposo, pero aquí la materia vibra en una frecuencia tan alta que nos da la sensación de que tampoco tiene movimiento. Para concebir mejor este concepto, imaginemos las hélices de un avión. Cuando éstas están en reposo, podemos percibir todas sus fracciones, pero cuando éstas se ponen en marcha, las hélices giran tan rápidamente que parecen haber desaparecido. Aquí igualmente decimos que la materia está en reposo porque aparentemente parece no existir. Este es el nivel del espíritu, el eslabón entre la materia y el espíritu. La mente humana está dividida básicamente en dos partes. La mente consciente, que es la que se encuentra conectada con el espíritu y es de una intensidad infinita. En ella se localiza nuestra voluntad y radica todo nuestro poder de decisión. El ser consciente de lo que vivimos nos permite poder cambiarlo. La mente inconsciente es la que corresponde al alma. Es el gran archivo donde almacenamos todas las experiencias vividas en esta vida y de las anteriores. Es la depositaria de todas nuestras programaciones y recuerdos. El alma es la fiel servidora del espíritu y ejecutará todo aquello que elija. El cuerpo corresponde a nuestro cuerpo físico, vehículo necesario para vivir las experiencias en este plano. En nuestro orden personal, la vida nos empuja siempre a vivir de una manera mejor. Cuanto más cerrados estemos en una posición o idea, más fuerte será el esfuerzo que hará el universo para movernos de allí. Por ello, vemos personas que sufren fuertes crisis y luego cambian. Algunas personas necesitan pasar por enfermedades, accidentes o pérdidas para darse cuenta del valor que tienen ciertas personas en su propia vida. Si una persona se aferra a su trabajo, a su vivienda, a una amistad o a cualquier objeto que te dé seguridad, lo más probable es que tarde o temprano lo pierdas o lo sufras. Existen personas que caen en la inercia y no toman decisiones. Cuando esto ocurre, es el propio universo el que toma las decisiones por ellos. Cuando entramos en un lugar, comenzamos a absorber parte de ese lugar. Por ello, cuando estamos en contacto con la naturaleza, ya sea en la playa, en la montaña, en el bosque o en el río, estamos cargándonos de vibraciones positivas. Nuestro cuerpo físico se renueva con átomos de alta calidad. Por el contrario, cuando nos encontramos en lugares viciados donde existen vibraciones bajas o negativas y permanecemos un cierto tiempo en el lugar, uno comienza a sentirse mal, a sentirse contaminado. La recuperación no es inmediata y podemos llegar a permanecer hasta varios días sintiéndonos mal por las energías que hemos ingerido. De acuerdo con este principio de vibración, debemos estar preparados para los cambios que nos presenta la vida evolucionando hacia un nuevo nivel de existencia. El principio de la polaridad dice: todo es doble, todo tiene dos polos y todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan y todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son, en realidad, sino los dos extremos de una misma cosa, consistiendo la diferencia en diversos grados entre ambos. En el universo donde vivimos todo es doble, todo tiene su par de opuestos. Blanco-negro, hombre-mujer, calor-frío, arriba-abajo, este-oeste, bueno-malo, rico-pobre, amor-odio, sucio-limpio, culpable-inocente. mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, que, en resumen, son la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. Este mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Por ejemplo, el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos aparentemente. En ellos notaremos que existen muchos valores comunes, tanto que las palabras que usamos para designarlos, agradable o desagradablemente, se desvanecen en una en la otra, hasta tal punto de que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todo esto no son más que sucesiones de una misma cosa. Es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor en nuestra propia mente y en la mente de los demás, y esto es lo realmente importante. Encarnamos en el planeta Tierra para desarrollar la habilidad de encontrar el justo equilibrio entre los distintos polos. Tal como afirma el Kybalión, los opuestos son lo mismo. Cuando observamos a una persona muy buena y luego la comparamos con otra que es muy mala, en esencia sabremos que estamos hablando de la misma cosa, pero en diferentes grados de manifestación. Cada una de ellas se encuentra ubicada en un extremo. Todos tenemos distintos grados de bondad y de maldad. Las personas extremistas, para las cuales todo es blanco o negro, tienen más trabajo por hacer, porque a ellas les resulta más difícil ser imparciales o encontrar el punto medio. Debemos aprender a reconocer que el culpable también es inocente, que nadie es tan bueno ni tan malo como parece, que nada es tan bello o tan feo como lo catalogamos, que nada es tan caro o tan barato. Recordemos que en el universo solo existe un Dios, una sola fuente, una sola energía y un solo amor. Por lo tanto, la diferencia que percibimos entre polos opuestos no es real. Lo que existe en esencia es la unidad. Nunca podremos ser felices en el mundo material sin tener espiritualidad, y no se puede ser espiritual si no se tiene orden en el mundo material. Los dos extremos necesitan ser conciliados para lograr una vida armoniosa. El principio del ritmo dice: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. Es el ritmo de compensación. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta. Un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad. Siempre existe una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Esta ley rige para todos los soles, todos los mundos, animales, energía y materia. También se da en los planos emocional y mental. Esto quiere decir que nuestro humor y nuestros pensamientos también responden a ese ritmo. En el universo, todo tiene su propio ritmo. Las actividades, los trabajos y las relaciones humanas también tienen su ritmo y cumplen sus ciclos. El principio del ritmo nos advierte que los momentos de felicidad o éxito no son permanentes. Tarde o temprano nos llevará a retroceder para luego volver a avanzar. Existen casos de personas que tienden a estancarse en los polos negativos como la pobreza, la soledad, la enfermedad, y para salir de ellos necesitan utilizar ciertas técnicas metafísicas para poder llegar a despolarizarse y mejorar su vida. El Kybalión define a este ritmo como compensación. Cuando una persona se encuentra en el polo de la tristeza, debe saber que en algún momento la vida lo llevará hacia el polo de la alegría, lo desee o no. Cuanto más profunda sea la tristeza, mayor será la alegría. Uno de los instrumentos más eficaces para acceder al pleno del espíritu es la práctica de la meditación. Cuando se entra en meditación, se permanece en un estado sin tiempo, donde las presiones de la vida cotidiana y las de nuestro propio ego desaparecen. Existen muchas maneras de meditar. Cada uno debemos buscar la manera que nos resulte más adecuada a nuestro temperamento. Básicamente, meditar significa concentrar la mente en un solo pensamiento, que puede ser una palabra determinada, como amor, justicia, paz, el sonido de la naturaleza, la lluvia, el viento o el fuego, la música o la repetición de un mantra como Om. La naturaleza nos recuerda este movimiento rítmico de muchas maneras: el ritmo de nuestro corazón, la respiración, las olas del mar, las mareas, el cambio de estaciones, el día y la noche. El cuerpo femenino también responde a un ciclo determinado, y por eso se dice que la mujer percibe intuitivamente los ciclos de la vida. No podemos anular o impedir este principio que opere, pero sí se puede aprender a eludir sus efectos hasta un cierto grado. Grado que depende del dominio que tengamos de dicho principio. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Todo sucede de acuerdo a la ley. El azar, la suerte y la casualidad no existe ni tiene sentido. Esto no es más que el nombre que le atribuimos a una ley no reconocida. Existe la causalidad y nada se escapa a la ley. La suerte es una palabra vana que usamos para justificar algo que no comprendemos. Aun existiendo muchos planos de causas y efectos dominando los superiores a los inferiores, ninguno escapa totalmente de la ley. Absolutamente todo lo que estamos viviendo en el presente ha sido generado en algún momento. Lo hemos creado, ya sea consciente o inconscientemente, en esta o en otras vidas. Las aparentes injusticias que vemos en la vida diaria encuentran su fundamento en este principio. A lo largo de numerosas vidas anteriores hemos ido generando causas que determinan nuestra situación presente. Hay personas que han hecho mucho bien en el pasado y ahora les toca vivir su recompensa. A estas personas las percibimos como afortunadas. Por otra parte, existen otras personas que han cometido muchos errores, han quebrantado ciertas leyes universales y ahora se encuentran atrapados en problemas y dificultades. Cuando percibimos que algo negativo sucede en nuestras vidas, debemos ver la causa que lo produce y destruirlo de raíz. No importa cuál es la apariencia o situación que nos toca vivir, todos venimos al planeta con la única función de sanarnos a nosotros mismos. Por tal motivo, los problemas desaparecen cuando terminamos de aprender nuestra lección. Así vemos que todo lo malo que vivimos no es más que la oportunidad de abrir nuestra conciencia a un conocimiento nuevo. Si en alguna ocasión hemos perjudicado a alguien, tarde o temprano alguien nos va a perjudicar. Esto es lo que la Biblia explica como la ley del talión, que dice textualmente, ojo por ojo, diente por diente. Esta ley ha sido mal interpretada y muchos la entienden como la ley de la venganza. Sin embargo, lo que afirma no es más que la ley de causa y efecto. Si le quitas un ojo a alguien, te tocará perder un ojo tuyo, ni más ni menos. Se llama karma a la deuda que tenemos con nuestro destino y dharma a la recompensa que recibimos por nuestras buenas obras del pasado. El perdonar no es tan factible como creemos. Muchas personas que dicen haber perdonado solo hacen un juego intelectual. Cuando vuelven a tener otro problema con la misma persona, el resentimiento y los reproches vuelven a aparecer instantáneamente. Esto es lo que conocemos como perdono pero no olvido, lo que solo nos indica que el perdón no ha tenido lugar. El verdadero perdón otorga paz. La única manera de vivir bien es generando buenas acciones. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Este principio de generación no solamente se da en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Nada puede generarse sin que el principio madre-padre se encuentre presente. De la unión de estos dos polos, inteligencia-amor, surge la creación. El Kybalión nos habla de que para crear algo nuevo es necesario la conjugación de dos energías, la masculina y la femenina. Sin esta unión jamás se puede dar tal manifestación. Este principio no tiene que ver con el sexo. El sexo es una de sus manifestaciones. Todos somos portadores de energías masculinas y femeninas y tenemos que lograr la perfecta conjugación de estas para obtener éxito en la vida. La energía yin o femenina es receptiva, imaginativa, germina, crea, reproduce y da forma. La energía yang o masculina es la dinámica, activa. Estimula, siembra y dirige, es agresiva y regula la capacidad de dar. Todo surge del funcionamiento de este principio de generación en el plano de la energía. Para que este principio funcione correctamente, los dos polos deben trabajar en armonía. Recordemos que para que exista la electricidad tiene que haber dos polos, el positivo y el negativo. Solamente la combinación de ambos produce la electricidad. El símbolo del yin-yang representa la perfecta armonía entre las energías masculina y femenina. La parte negra simboliza la energía yin o femenina. La parte blanca es la energía yang o masculina. De acuerdo con este símbolo, exactamente donde termina la energía femenina, comienza la masculina y viceversa. Además, si observamos dentro de la parte negra, existe un círculo blanco. Esto significa que en el corazón de la energía femenina existe la energía masculina. Lo mismo ocurre con la parte blanca, en la que también existe un círculo blanco que representa la energía femenina. Cada una de ellas necesita de la otra para complementarse y lograr el equilibrio perfecto. En el proceso de la creación debemos aprender a conjugar estas energías para obtener el resultado que buscamos.